La radio de Pantalón Cortito, FM Raíces Rock. Bueno, primero conocer sus sensaciones con respecto, hoy nombraba un lugar de representación enorme, Pantalón Cortito, sus sensaciones con respecto a a la firma de este convenio. Y esto significa más salud para la gente, se acerca la salud a la gente, a los barrios, y realmente este lugar es emblemático, tiene una historia de mucho trabajo, de mucha lucha, mucha participación, así que claramente hoy nos sentimos muy contentos de acompañar a las autoridades, de la presencia de Florencia Santú, del presidente del Consejo Deliberante, de Pedro, del director de la Región Sanitaria, de todos los que hoy nos han acompañado esta mañana. Así que agradecerles porque realmente me siento orgulloso de que pueda compartir y acompañarlos en esta idea, que no es nada más ni nada menos que la idea que tiene Daniel Scioli de acercar la salud a los barrios, a la gente, mejorar la accesibilidad, que es todo lo que se hizo en todos estos años, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial, y que tanto por eso hizo Néstor y Cristina. Así que claramente vale la pena seguir luchando para garantizar la continuidad de este modelo después del 25 de octubre. Por último, y cortito, habló, ya metiéndonos en el plano político, por un lado, un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recorta el presupuesto del hospital Garrahan y, por otro lado, acercar la salud a los barrios. ¿Qué dos modelos distintos, no? ¿Y cuánta diferencia hay para los futuros electores a la hora de ir a votar? Sí, claramente, tienen un concepto sectario de la salud, tienen un concepto donde claramente hay una expulsión de gran parte de la población en cuanto a poder acceder a las distintas prácticas, a las mejores prácticas, a las prácticas más innovadoras. Ustedes saben que el hospital Garrahan es un hospital que es reconocido en Latinoamérica, en el mundo, por su complejidad, que resuelve enfermedades que no pueden resolver el sector privado, que incluso la medicina prepaga deriva a los chicos al hospital Garrahan. Y la verdad que tener todo este modelo expulsivo es una cosa que, bueno, expresa claramente las diferencias, ¿no? Pero por el otro lado, lo que hay que decir a la gente, porque tiene que saber, porque tenemos la obligación, los funcionarios, de hacerle conocer a la población cuáles son las situaciones de los recursos del Estado, es que en el año 1989 se votó una ley donde se formó el Sistema de Administración Médica Integrada a la Comunidad, el SAMIC, y que esa ley dice que tiene que poner por partes iguales colaborar con el financiamiento del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan tiene un consejo de administración donde hay dos referentes del gobierno de la ciudad y dos referentes del gobierno nacional. Es ahí donde se elaboran los presupuestos. Así que ellos tienen voz y voto a la hora de elaborar los presupuestos. Una vez que se elaboraron los presupuestos, hay que cumplir con lo que dice la ley. Bueno, acá están realmente incumpliendo, por un lado con la ley, por otro lado están incumpliendo con el derecho a garantizar a la salud, que es un precepto constitucional. Así que claramente esto deja en claro cuál es el modelo de salud que ellos quieren. Qué raro, Macri fuera de la ley, ¿no? Que lo quieren ajustar a su economía. O sea que, en definitiva, esto tiene que ver con más endeudamiento, con más devaluación, con aumento de precios, con disminución del consumo, con falta de trabajo. Así que, bueno, claramente sabemos que estamos del otro lado. Nosotros queremos más trabajo, mejor trabajo, trabajo registrado como lo presentó el gobernador, más accesibilidad al sistema de salud, avanzar, que la economía pueda crecer en forma permanente. Eso el otro día lo explicó claramente el gobernador. Bueno, esto es un modelo y Macri representa otro.